Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. Habíamos comentado en el comienzo de este programa que era bueno en este 2 de enero del año 2024 saber cómo se han movido las fronteras de nuestro país y saber cuántos entramos, cuántos salimos, de dónde venimos, para dónde vamos. Sí, y es por eso que estamos en comunicación allí en el litoral del país con el señor Milton Machado, director nacional de Pasos de Frontera. ¿Cómo le va, Machado? Buen día, feliz año nuevo. Buen día, un gusto estar con ustedes y bueno, también el decir un feliz año nuevo para ustedes y para toda la audiencia de la radio y bueno, y para todos los compatriotas. ¿Esta es la fecha de más trabajo para ustedes? Bueno, sí, exactamente, todas las temporadas cuando hay vacaciones y bueno, y ahora es la época estival más grande del año, ni que hablar que bueno, los pasos de frontera, la gente que ingresa al país, la gente que sale del país, hay mucho movimiento, sí, exactamente, es como le decimos nosotros, una época zafral, ¿verdad? Y en eso estamos, pero de cualquier manera hay que decir que ya la mecánica la tenemos, el país está acostumbrado, todo el personal que trabaja en esta operativa también, y de esa forma se viene desarrollando de muy buena manera todo el trabajo que realizamos en las fronteras. Cuando llegan estas fechas vienen también las clásicas largas filas, largas colas de vehículos esperando para pasar, las dificultades de algunos al presentar la documentación o de repente se pasan de algún kilo también. ¿Cómo se están manejando esas situaciones en fechas tan particulares? Sí, exactamente. Bueno, esas son situaciones que nosotros las catalogamos como normales, ¿verdad? Porque, bueno, esto es un poco histórico ya. Es evidente que cuando se presentan estas épocas de vacaciones te viene mucha gente junta, ¿verdad? De cualquier manera, lo que hay que recalcar y decir y explicarle bien a la población es que este año, bueno, hemos tenido un paso bastante fluido de las personas y de los vehículos en los pasos fronterizos. Afortunadamente no hemos tenido grandes inconvenientes, si bien la semana pasada tuvimos un problema puntual allí en el puente San Martín de Fray Bentos con un equipo que estaba trabajando en la ruta y que lamentablemente, bueno, arrancó los cables de fibra óptica y ahí sí tuvimos un día unas horas de demora que empezó a media mañana y se regularizó a media tarde y ahí sí se formaron algunas colas. Pero bueno, después lo que ha sido el resto de los días, ha transcurrido en forma bastante fluida el tránsito. Particularmente hablo de los puentes fronterizos con Argentina, ¿verdad? Porque ustedes saben que la frontera con Brasil es diferente. Así que bueno, de cualquier manera, ya han ingresado más de 300.000 personas al país y no hemos tenido, digamos, grandes problemas, grandes inconvenientes, así que por ahora el trabajo viene bien y estamos conformes con la actividad que se está desarrollando. También hubo un contratiempo hace unos días con el puente Fray Bentos Puerto Unzué, que estuvo cerrado por algunas cuantas horas, ¿es así? Bueno, sí, cerrado no, sino lo que les decía, que nos quedamos sin internet allí, ¿verdad? Fue por el mismo caso, bien, ahora claro, sí, pensé que era por otro motivo. Mismo caso. Claro, exactamente, y lo que dificultó la operativa, ¿no? Porque al no tener los medios para trabajar, lo tuvimos que hacer en forma manual y esto, bueno, dificultó el tiempo de pasaje de las personas, pero afortunadamente fue solucionado. Y hoy por hoy ya la operativa está absolutamente normal allí. Machado, ¿tiene por ahí las cifras actualizadas a cómo ha sido el movimiento en la frontera? Sí, exactamente. Les decía, bueno, han ingresado al país ya más de 300.000 personas. Hablamos del día 20 de diciembre a la jornada de ayer, ¿verdad? Para especificar, estamos hablando de que por cuáles de los ingresos. Bueno, sí, este número que les doy incluye Argentina. Sí, este número que les doy incluye todos los ingresos al país, ¿verdad? Esto incluye todos los pasos fronterizos. Que todos, son 9, bien. Con Uruguay, con Brasil y con Argentina, y también incluye los ingresos que se realizaron por puertos y aeropuertos, ¿verdad? Sí. O sea que este es el número general global de todos los ingresos. De cualquier manera, lo que sí se puede destacar es que, bueno, la mayoría de esta gente, la afluencia fue justamente por el litoral, ¿no? Por los puentes, por Colonia, donde se registró los mayores ingresos de personas al país. ¿Es cierto que el mayor porcentaje es de uruguayos? Sí, también eso hay que decirlo. Muy probablemente es gente que viene, ¿verdad?, a pasar las fiestas tradicionales con su familia. Y en ese sentido, sí, la gran mayoría ha sido de compatriotas que regresaron al país. Eso fue el hecho que se registró en estos primeros días. En esta cifra de los 300.000, en el comparativo con años anteriores, sin contar, por supuesto, los tiempos de pandemia, ¿cómo son? ¿Qué significa este registro? ¿Que se aumentó? ¿Se disminuyó la cantidad de gente que entró en este tiempo? Bueno, sí, exactamente. Nosotros, como decía usted, los 2 años de pandemia, ahora que estuvimos con las fronteras absolutamente cerradas, y el año pasado ya se registró una mejora en los números, y este año lo que se viene notando también es un pequeño crecimiento, pero bueno, veremos. Se augura una buena temporada, recién estamos en el inicio de esta temporada, y los números son auspiciosos. Yo siempre igual digo lo mismo, ¿no? Hay que esperar que se cierren las quincenas particularmente, ¿no? A mitad de enero, y ahí sí sacar una evaluación real de la gente que ingresó al país. Pero de cualquier manera se puede augurar que sí, que está haciendo un movimiento importante, intenso, interesante, y bueno, y veremos de aquí en más los próximos días cómo se presenta. ¿Cómo se está haciendo la tarea migratoria? ¿Los que van de Uruguay a salir lo hacen, por ejemplo, en territorio argentino, y los que vienen en territorio uruguayo, o ha cambiado ese sistema? No, el sistema sigue siendo el mismo, como recordarán y como saben ustedes, los pasos de frontera, ¿verdad? En el caso de Fray Bentos y Paysandú está en el territorio uruguayo, en Salto está en territorio argentino, o sea que allí los trámites se hacen en el lugar donde está el paso fronterizo, ¿verdad? Uh-huh. Tanto sea que ingrese o salga del país, eso es indiferente, ¿no? ¿Cómo se ha manejado el tema del cruce de gente del litoral por el tema de las compras y el control del ingreso de mercaderías? Bueno, ese es otro tema también bastante importante que a la gente a veces le preocupa mucho, ¿no? Como ustedes saben, hay que recalcar, bueno, Argentina tiene un nuevo gobierno ya instalado que ha tomado algunas medidas, ¿verdad?, que en definitiva han cambiado un poco la realidad. Yo creo que eso ya ha incidido para que por ahí mucha gente no viaje a la Argentina, como fue un hecho que se verificó el año pasado, que diariamente eran varios de miles de compatriotas que cruzaban la frontera. Eso ha incidido un poco, y bueno, y Uruguay también, evidentemente, que ha extremado los controles, ¿verdad?, aduaneros en cada uno de los pasos, lo que por ahí se está notando la tendencia a reducir un poco el pasaje por ese motivo, ¿verdad? Creo que la situación está cambiando, y también, bueno, hay que esperar hacia adelante y al futuro para evaluar toda la realidad cómo se vendrá. ¿Se está siendo estricto en el tema del control de los kilos en el ingreso a Uruguay? Sí, la Dirección Nacional de Aduanas, ¿verdad?, ese es un punto específico de aduanas, está realizando los controles, ¿sí?, en cada uno de los pasos y alertando a las personas, ¿verdad?, que ya saben, digo, normalmente los vecinos que viven en la zona litoraleña ya saben cuál es la situación, ¿verdad? El requisito para cruzar, los requisitos de la declaración jurada aduanera y bueno, y también la limitante en cuanto a la cantidad de productos que pueden traer, ¿no? ¿Nos han llegado algún comentario de dificultades de alguna gente con el tema de la automatización de los peajes? ¿Cómo se maneja esa situación en el ingreso al país? Bueno, sí, ese también es otro tema puntual. Nosotros en ese sentido trabajamos con la Corporación Nacional Vial y ellos están haciendo publicidad, ¿verdad? Tienen promotoras en cada uno de los pasos de frontera que, bueno, que le alertan a las personas, ¿verdad?, cuando ingresan al país, de la necesidad de tener ya el peaje prepago, ¿verdad?, que se lo puede realizar antes de ingresar al país. Yo creo que esa información está bastante difundida. Probablemente por ahí hay gente que aún no lo sabe, pero bueno, lo puede pagar antes de ingresar al país con tarjeta, ¿verdad?, para no tener inconveniente de llegar al peaje y verse dificultado allí su pasaje. Pero la recomendación es esa, ¿verdad?, de que lo hagan con anticipación, antes de ingresar al Uruguay. Y de cualquier manera, vuelvo a reiterar, ¿no?, en los pasos de frontera hay promotoras que están allí, bueno, justamente para informar a todos los turistas que ingresan al país de cómo es esta situación y cómo puede realizar el pago del peaje, ¿no? Bien, y si alguien llega a la frontera y quien le da la información se la da allí en la frontera y la persona quiere solucionar el tema allí, ¿tiene la posibilidad en frontera de contratar el servicio de peaje? Bueno, particularmente en la frontera aún, porque no están instalados, ¿verdad?, los sistemas de pago, uh-huh. Pero bueno, la persona deberá, una vez que ingresa al territorio nacional, dirigirse a algún lugar de pago, ¿verdad?, algún lugar que pueda realizar el trámite y allí realizarlo, ¿verdad? Esa es la recomendación que hacemos nosotros, bueno, para justamente cuando tenga que llegar al peaje no verse con el inconveniente de perder tiempo, ¿no? ¿Y sabe usted, Machado, si llega al primer peaje y se encuentra con esta situación, si allí en el peaje puede de alguna forma solucionarlo el problema? Bueno, allí sí, tiene que hacer todo el trámite, ¿verdad? Con policía caminera que se encuentra instalada en cada uno de los peajes y resolver la problemática. Evidentemente, le va a llevar algunos minutos, algún tiempo, lo cual, bueno, a veces no es ideal cuando estamos viajando y a veces también hay que tener en cuenta que, bueno, con la cantidad de gente que ingresa, le puede pasar a más de uno esa situación. Por eso, bueno, la recomendación que ya viene siendo extendida desde el año pasado de que la gente realice el trámite con anticipación, pero si no lo hace, cuando llegue al peaje, sí, lo puede realizar a través de policía caminera que está instalada en cada uno de los peajes. Machado, y su tarea en todo el país, ¿cómo está haciendo lo que tiene que ver con disponibilidad de recursos humanos y de logística? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, ese es un tema que siempre es recurrente, ¿verdad? Como ustedes sabrán, siempre los organismos estamos carentes de recursos humanos, carentes de personal y siempre estamos reclamando para tener un mejor servicio a la ciudadanía. En este caso, nosotros este año hemos logrado el ingreso de personal permanente a la Dirección Nacional de Pasos de Frontera, ha incrementado el personal particularmente en el litoral del país y en algún caso en la frontera con Brasil también. De cualquier manera, como le decía al principio, ¿no? Nuestro personal ya está acostumbrado a toda esta operativa, ¿verdad? Es un personal que tiene experiencia ya en el trabajo y hemos cumplido un trabajo dentro de todas las limitaciones, yo creo que es satisfactorio, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los demás organismos que están en la operativa, ¿verdad? Tanto la Dirección Nacional de Aduanas como la Dirección Nacional de Inmigraciones también incrementan su personal con personal SAFRAL justamente para esta temporada para poder atender toda la demanda que hay allí. Más allá de todo esto, que bueno, le puedo decir que por ahí siempre tenemos alguna necesidad más de personal, creo que Uruguay puede estar conforme con el trabajo que realizamos, porque fíjese que le decía, entraron 300.000 personas al Uruguay en 10 días y la gente pudo cruzar tranquilamente, más la gente que salió también, que fue otro número importante, y no se han visto inconvenientes, por decirlo de alguna manera, no hemos tenido ningún inconveniente en toda la frontera. ¿Y en lo que tiene que ver con lo logístico y el uso de la tecnología? Bueno, ese es un tema también que, bueno, Uruguay yo creo que va a tener que poner una mirada hacia futuro de mejorar todo lo que es el tema tecnológico. Nosotros ahora, particularmente en el paso del puente General San Martín, allí en Fray Ventos, se licitó el paso de frontera y las obras van a comenzar ahora, probablemente este mismo mes. Y bueno, y allí también, aparte de lo que se va a mejorar la infraestructura, todo lo que es el paso de frontera, eso se va también a invertir en tecnología, ¿verdad? Bueno, obviamente eso agiliza mucho, facilita muchísimo el trabajo también y es un punto medular y yo creo que después que tengamos pronto toda esta operativa del Paso General San Martín, yo creo que habrá que repicarlo en los demás pasos del Uruguay, ¿verdad? Porque en definitiva también el objetivo de los pasos de frontera es facilitar el cruce a las personas y que tengan una demora de menor tiempo posible, ¿verdad? Así que bueno, ese es el objetivo y se trabaja para eso. Y en esta realidad de tanto movimiento turístico, ¿cómo está el tema del paso de los camiones con carga? Ese es otro tema también medular, ¿verdad? Porque en los pasos fronterizos, además del turismo, cruza la carga. Y la carga, por la experiencia que tenemos de estos 4 años que estamos en la dirección, crece año a año, ¿no? Es impresionante cómo aumenta. Y también es un sector particular que hay que atenderlo con sus particularidades, porque allí, ahí en la carga entran todos los controles aduaneros del Ministerio de Ganadería, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. O sea, es una operativa compleja. Y también se está tratando de atender en forma particular este tema, ¿verdad? Y para eso en los pasos fronterizos y en el puente San Martín, como le decía, ya va a estar previsto, ¿verdad? Un sector específicamente para atender la carga, para que, bueno, este público que es diferente del público de turismo, ¿verdad? Tenga también una atención que le pueda permitir el pasaje en forma fluida y, bueno, que el transporte de carga pueda seguir su viaje sin mayores inconvenientes. También eso se ha trabajado mucho, se está en contacto justamente con el sector transportista, ¿no? Privado, con los despachantes de aduana que trabajan en este tema también. Bueno, es toda una operativa que se ha enfocado en forma especial y yo creo que va a tener un buen resultado. Machado, ha sido usted muy amable, agradezco toda la información que ha brindado a nuestros oyentes y le deseo un feliz año 2024. Muy amable. Bueno, el gusto ha sido mío también. Aprovecho para desearles de nuevo un feliz año y estamos siempre a la orden cuando ustedes lo requieran. Muy amable, buena jornada, hasta pronto. Un abrazo.